cielo voy a pasar. Cojo mi guitarra, voy a la orilla del mar. Con el sol que quema yo me voy a broncear. Busco una morena que me quiera acompañar. Cariño, ay, qué calor. Estas vacaciones vamos en busca del sol. Cantaremos juntos, amigos, qué diversión. Olé, olé, olé, olé. Me gusta España, me gusta España. Olé, olé, olé, olé. Me gusta España, qué bella es. Deja que te lleve conmigo a navegar. Juntos nadaremos donde el cielo ves el mar. ¡Qué diversión!